Se viene nuestra sección Quiricocha, vamos a repasar un poquito la fecha, pero antes tenemos nuevos integrantes que nos van a estar acompañando estas dos semanas. ¿Cómo andan? Presentación, por favor, nombre, apellido y escuela. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Máximo Arguello, vengo de La Freire. Un placer, Máximo. Buenas tardes, igual. Me llamo Andrés Zavala, venimos de la Pablo Freire, el Sauce, del curso quinto segundo. Bien, quinto año, ya están por recibirse. ¿Cómo los trata quinto año? Bien, con poca tarea, por suerte. ¿Poca tarea o no? ¿O hacen poca tarea ustedes? No, nosotros. Bien, bien. ¿Y cómo se han sentido acá ahora en la mañana? ¿Es su primer día? Bien, la verdad es lindo conocer nuevas cosas, aprender cosas nuevas siempre es bueno. Y como siempre se dice en el dicho, cada día se aprende algo nuevo. Total, ¿y habían tenido ya la oportunidad de haber estado en alguna otra radio, en algún medio de comunicación, o es la primera vez? No, primera vez que compartimos una radio, más con mi compañero, y la primera vez. Ajá, ¿y vos, Máximo, también? La primera vez. Me encanta, bueno, nos van a estar ayudando hoy con la sección deportiva. Ajá. Vamos a hablar un poquito de fútbol. ¿Qué nos trajo la fecha hoy? Sí, ¿son futboleros, sí? ¿De qué equipo son? De River. ¿Los dos de River? Bueno, contentos con el Chacho que debutó hace, no sé, 5 o 6 fechas y no ha perdido. Ajá. Hasta ahora vamos bien. Se ve lindo el equipo. Estamos equilibrados, mira. Así somos dos bosteros. Dos bosteros y dos jatinas. Y le mandamos un saludo a Darío Figueroa de Boca, que también nos estaba escuchando, no sé ahora, pero nos estaba escuchando, un compa de la radio. No, cuéntenos un poco cómo jugó el clásico ayer, creo que fue, River Racing. Sí, se jugó River Racing, la verdad se vio lindo, más allá que los goles fueron por errores un poco de los jugadores de Racing, se está jugando lindo, se está formando River. Hubo expulsión también, veía, de Marcos Rojo, no sé si vinieron los goles después de eso o antes. Bueno, expulsaron a Rojo, se hace expulsar siempre. Sí. Un gol vino después y uno antes. Bien, ¿quiénes hicieron los goles? El primero lo hizo Facundo Colidio y el segundo lo hizo Sebastián Driussi. Volvieron con todo, porque sé que los criticaban en la etapa de Gatardo como que no encontraban su mejor versión y ahora la verdad mojaron. ¿Qué otro partido tienen ahí? ¿Jugó Boca? ¿Jugó la Lepra también? Boca empató 1-1 con Independiente en el Clásico. No sé si pudieron ver algo. Sí, se pudo ver, y bueno, para mí superó un poco el partido Boca, pero también tuve la oportunidad Independiente, empataron 1-1. Faltó el gol, es como que lo que le falta al equipo de Úbeda, que a veces juega bien, pero es como que le falta eficacia, digamos. Sé que mañana juega por Libertadores Boca. Y no sé si en el plano provincial, si son de algún equipo. La de Lepra. Provincial, sí, tiraría por la Lepra. Bueno, ganó también, fue transmisión de Quiricocho. ¿Cómo están viendo a la Lepra, que está puntero? La Lepra sí viene jugando bien, puede salir campeón. Está en primera, viene jugando lindo. Y ganó en Libertadores también. Así que está con todo. ¿Y el Champion? ¿Ven algo del fútbol europeo? ¿No ven nada? Sí. ¿Cómo los tiene esta semana? ¿También hay partidos? Sí, juega... ¿El Bayern contra el Madrid? Juega la vuelta al Bayern contra el Real. Que la ida salió 2-1. ¿2-1? Un partidazo. Ganó el Bayern en España. Y da un poco de morbo el partido, porque lo ha tenido de hijo el Madrid al Bayern las últimas ediciones. También el Barça, no sé si pudieron ver algo, el Barça con el Atlético. Sí, la verdad me sorprendió porque el Barça venía a ganarle ya en su cancha. Así es, el Barça que perdió el local con el Atlético. Y bueno, esta semana también, mañana y el miércoles tenemos fecha de Champions, de Libertadores. No sé si tienen los partidos, los próximos partidos de River, de Independiente, si tienen algo de Boca, del fútbol local. Si tienen la tabla a mano, ¿no? Bueno, acá la buscamos, no importa, pero estamos repasando un poco lo que nos dejó la última fecha del torneo Apertura, con victorias de la Lepra 3-1, el clásico River Racing 2-0. Ganó el equipo de Caudet, que está invicto por lo menos desde que llegó el Chacho. Boca también empató, que acá no sé si el compañero, que mereció un poquito más, pero no salió del empate. A ver, vamos a buscar. Bueno, e Independiente, que decíamos, sigue puntero, sigue en Copa Argentina, sigue en Libertadores. No sé si quieren agregar algo más, no sé qué tienen ahí. Vamos cerrando como quiera. Ayer también hubo Trasmi Quiricocho. Hubo Trasmi. De Platense contra Gimnasia. ¿Cómo salió el Lobo, Abby? Salió 1-1, salieron ayer. Bueno, otra cosa que le pasa también al Lobo, lo que decía de Boca, el Lobo no puede ganar, por más que a veces merece le un poquito más. Está costando bastante al Lobo, así que... Pero bueno, es importante también tenerlo ahí donde está y que haya clasificado. Es importante para nuestra provincia, por lo menos, si bien le está costando, su público lo sigue alentando y van a lo soportan todavía. Totalmente. Y lo soportean. Y es su primer año, el primer año del Tomba y de la Lepra también no fueron los mejores. A la Lepra le costó un año y pico adaptarse y ahora, bueno, se están viendo sus frutos, está puntero. Así que hemos hecho un pequeño repaso de los equipos mendocinos, el Lobo y la Lepra, Boca, River, Racing, Independiente. Mañana hay Libertadores, mañana juega Boca. Muchachos, no sé si quieren agregar algo más. Sí, mañana tenemos partido, bueno, como dijo, Boca-Barcelona a las 21 en la Bombonera. También bien. Juega Estudiantes contra Cusco a las 19 horas. Se juegan el 1, La Plata, Argentina. Y mañana esos son los partidos de Libertadores de genial. Un poco más nacionales. Así es. Bueno. Excelente. Ojalá le vaya bien a Boca. Totalmente. Ya ganó en Chile de visitante en segunda fecha en la Bombonera. Y creo que hemos llegado al final. Un día con mucha gente. Sí, pero la verdad que sí. No es algo muy común esto. Ya se van a dar cuenta. No es común que haya tanta gente. Ni en el estudio, ni acá, ni en la Mosqui. Pero bueno, Andrés, Máximo, un placer. Nos vamos a estar viendo porque 2 semanas se quedan con nosotros. 2 semanas. Tenemos 2 semanas para conocernos. ¿Y ya les dieron tarea? ¿Ya les dijeron qué traer? Por ahora un poco nos explicaron lo que vamos a hacer el día a día. Ajá. Pero no nos han dado tarea como para traer. Bien, excelente. O sea que tienen tiempo para preparar. Sí. Se puede decir que hay tiempo para preparar. Bien, bueno, los vamos a estar esperando. Mañana, ¿quién es? Vos estás, Luca, mañana, ¿verdad? Mañana estoy operando, me van a ver operando. Voy a estar con la Sil y con la Angelita. Así que... Y el miércoles opera acá mi compañera, la Kenty. Así que vamos a estar ahí. Así es. Así practicando. Que va, totalmente. Está y van bien. A ir conociendo a todo el equipo de a poco. Bueno, compas, llegamos al final. Nos vamos, nos despedimos. Abby, un placer, compa. Antes de irnos tenemos un saludito de la profe Silvi, así que lo vamos a escuchar. Vamos con la Sil, nuestra compa de los martes. Hola, ¿cómo están? Bueno, quería saludarlos, quería decirles que me pone tan feliz ver ese equipo de gente joven y sangre joven ahí en la Mosqui. Es tan lindo ver que las generaciones nuevas toman las postas de las luchas. El tema que han estado desarrollando en el bloque anterior y ahora la Abby poniendo la voz de la inmensa negra Sosa, bueno, un combo hermoso. Y también quería darles la bienvenida a los pibes de la Escuela Maestro Paulo Freire, la secundaria orientada que se ubica ahí en el Sauce, que durante un tiempo van a estar con nosotros ahí en la Mosqui. Así que hermoso ver toda esa pila y esa energía. Les mando un abrazo enorme.